Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos la presencia acá en nombre de los economistas de izquierda, de la Escuela de Economía Política y de la Presidencia de la FUBA. Agradecemos también la presencia de los compañeros de Grecia. Queremos agradecer especialmente también la colaboración del integrante del EDI, el profesor Guillermo Gigliani, por las gestiones que hizo acá. Fueron de último momento para conseguir un local, así que también agradecidos por ello. Compañeros y compañeras, si hay un lugar del mundo donde la crisis capitalista se ha descargado con toda la ferocidad que nosotros los argentinos conocemos, eso es Grecia. Si hay un lugar donde los trabajadores y el pueblo están resistiendo a las políticas de ajuste estructural del FMI, del Banco Central Europeo, de la Comunidad Europea, de la Troika, es en Grecia. Si hay un lugar donde resisten la ofensiva de la ultraderecha nazifascista, es en Grecia. Pero también si hay un lugar en Europa donde la crisis ha alumbrado una izquierda anticapitalista con fuerte implantación social y representación política, es en Grecia. Y esa izquierda está hoy aquí en Buenos Aires, está hoy aquí en esta sala, esa izquierda es Syriza. Una izquierda con la cual podemos dialogar, con la cual podemos repreguntarnos mutuamente, pero una izquierda donde la izquierda argentina también tenemos mucho que aprender. Calosolízate, si se dice bien. Caristume. Por problemas que siempre hay en estas misiones, el problema de último momento, el compañero Alexis Tsipras está en este momento en una reunión que ha comenzado más tarde de lo previsto, por lo tanto va a demorar más de lo previsto. Así que, mientras tanto, están los compañeros, tenemos una delegación de alto nivel político de Syriza, el compañero Kostas Athanasiou, coordinador de la Secretaría General de Syriza y director del grupo parlamentario, el compañero Kostas Lapavistas, economista, profesor de la Universidad de Londres y asesor de Syriza, asesor económico de Syriza, y por último, el compañero Kostas Isikos, responsable de la política internacional de Syriza. Como ven, para que ninguno se confunda cuando hagan las preguntas, todos son Kostas. Y por supuesto, está con nosotros el integrante del EDI, Kostas Katz, digo Claudio. Los compañeros, después de la breve introducción de Claudio, van a hablar 15 minutos cada uno, más o menos, e inmediatamente vamos a dar lugar a las preguntas de ustedes. Afortunadamente, dos de los Kostas hablan castellano, el compañero Isiko es greco-argentino, hace tres décadas que se fue de la Argentina, regresa por primera vez al país y es una muestra más de que a veces exportamos bienes con mucho mayor valor agregado que la soja. Así que bueno, dejamos a Claudio. Cuando hable con la palabra. Pero todavía no hablaré. Yo te aviso cuando le. Bueno, buenas noches, compañeros. Creo que todos estamos aquí muy contentos de realizar esta actividad y es probable que recordemos durante mucho tiempo esta visita de los amigos de Syriza a la Argentina y a la Universidad de Buenos Aires. Es un encuentro que esperábamos desde hace mucho tiempo porque si en el mundo se trazan tantas comparaciones entre Grecia y Argentina, aquí vivimos la resistencia del pueblo griego contra el ajuste como una lucha nuestra que nos recuerda la batalla que libramos en diciembre del 2001. Y es todo un símbolo que hagamos esta reunión un 21 de diciembre, conmemorando 11 años de la gran rebelión popular que cambió la historia de nuestro país. Yo creo que esta es una visita de mutuo aprendizaje. Seguramente nuestros compañeros de Grecia quieren saber más sobre nuestra experiencia en las calles, cómo logramos enfrentar la terrible década de los 90 y cómo abrimos un nuevo periodo para la Argentina que tiene fuertes continuidades con el pasado, pero también tiene importantes recuperaciones de derechos sociales y democráticos. Grecia sufre hoy la misma crisis de endeudamiento, privatizaciones, apertura comercial y sometimiento a los banqueros que sufrimos nosotros, la misma depresión económica, explosión de pobreza, expansión de la desocupación, el mismo avasallamiento de la soberanía nacional, el mismo maltrato diplomático internacional. Pero yo diría que ellos están padeciendo algo que quizás es peor, porque los poderosos de la Unión Europea quieren imponerles un castigo ejemplar para disciplinar a todos los pueblos de esa región, y por eso los mantienen con un respirador financiero artificial, dándoles créditos por goteo y amenazándolos con la expulsión del euro. Y por eso han tenido un canje de la deuda que es irrisorio y siguen forzando un ajuste por deflación que se parece mucho al plan de dolarización ensayado aquí antes del colapso de la convertibilidad. Y yo creo que nuestra experiencia va a ser útil para ellos porque demuestra que el default de la deuda no es ninguna desgracia. Al contrario, suspender los pagos de ese tributo oxigena la economía, permite recuperar el crecimiento, limita la invasión de mercancías excedentes y frena la llegada de capitales especulativos que sobran en el mundo. Por eso, yo creo que también es importante que los compañeros de Syriza sepan que, en nuestra opinión, Argentina no aprovechó la oportunidad que tuvo. Se podía cortar definitivamente la subordinación financiera y no se hizo. Se podía investigar una deuda fraudulenta y se cajonearon los expedientes. Se podía hacer una auditoría para probar que los acreedores están en deuda con nosotros y no se hizo. Y como se eligió un cambio, volver a emitir títulos con sede en Nueva York, ahora estamos de nuevo entrampados en el colonialismo jurídico de Wall Street y sus calificadoras, y estamos otra vez esperando que un tribunal estadounidense nos diga cómo abrir por tercera vez el canje para quedar siempre atados a lo que demande algún fondo buitre. Y por no ir a fondo, tampoco se implementó la reforma impositiva que necesita el país para financiar el aumento del gasto público. Se sustituyó deuda externa por interna y no estamos utilizando la plata del ANSES para pagar lo que demandan los jubilados, y persisten nuestros problemas estructurales de una economía dependiente de la soja, poco industrializada, con muchos trabajadores en negro y sin ferrocarriles. Pero yo creo que Grecia y Argentina estamos nuevamente en el mismo campo, estamos nuevamente en la misma batalla contra la troika, contra los buitres y sobre todo contra el FMI, que ha sido rehabilitado por las grandes potencias para que dirija el ajuste en todo el mundo, para que garantice los privilegios de los especuladores que siguen recibiendo bonificaciones, haciendo bicicletas con derivados y amasando fortunas en paraísos fiscales con capitales fugados de todas partes. Y frente a esos atropellos, los pueblos de Grecia y Argentina tenemos que actuar juntos, no tanto a nivel de los gobiernos, sino por abajo, entre movimientos sociales, entre sindicatos, entre asociaciones, entre estudiantes. Pero yo creo, compañero, que hoy aquí me parece que nuestra mayor expectativa con la visita de los compañeros de Syriza es política. Nosotros en la izquierda queremos aprender cómo se edifican alianzas, cómo se manejan los tiempos, cómo se diferencian y jerarquizan los enemigos. Queremos conocer cómo se actúa en la arena electoral construyendo un movimiento masivo y unitario desde la izquierda, porque de esa forma, actuando con beligerancia y con inteligencia, Los compañeros están forjando una opción real de poder que ponga fin al ajuste explícito de la derecha y al ajuste disfrazado de la socialdemocracia, que resista en Grecia las operaciones de miedo de los poderosos y las amenazas físicas de los fascistas. Yo creo que Syriza nos interesa especialmente a todos los que estamos hoy aquí, porque ellos están construyendo en Grecia lo que todavía no supimos gestar en Argentina. Nosotros tenemos una asignatura pendiente y estoy seguro que podremos saldarla si aprendemos de otras experiencias. En un escenario internacional que es muy turbulento, que exige multiplicar las opciones de izquierda, porque la crisis capitalista continúa, la crisis no da respiro, y el pueblo griego encabeza una resistencia que abrió el camino para los indignados de España, los sindicatos de Italia, los jóvenes de Francia, que puede lograr los triunfos que conquistamos en Sudamérica cuando se tumbaron los gobiernos neoliberales de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, abriendo el ciclo actual de grandes transformaciones de América Latina, con movimientos sociales que resisten la explotación de los recursos naturales, con estudiantes que defienden la educación pública, con movimientos que construyen unidad y antiimperialismo desde el ALBA y que esperan con preocupación que se recupere la salud del presidente Chávez. Compañeros, compañeros, terminamos el año con el gran regalo para todos los militantes y luchadores que es esta visita de los compañeros de Syriza. Yo creo que los vamos a escuchar, los vamos a aplaudir y creo que los vamos a recordar por mucho tiempo. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero que quiero pedir disculpas para la no presencia del compañero Alex aquí. Es que el programa es bastante complicado y tiene otro compromiso. No sabemos qué hora va a terminar, entonces disculpas para la no presencia de Alex aquí. Y segundo, quiero pedir disculpas de antemano para mi castellano. No sé, voy a hacer un esfuerzo y vamos a ver, sí. Bueno, compañeros y compañeras, estamos en un país que hace muchos años, hace bastante años, en los 90, fue el mejor alumno del FMI. Y venimos de un país que es ahora el mejor alumno del FMI, del Banco Central de Europa y de la Troika. Nuestro país es nuestro gobierno es el mejor alumno del FMI, tratando de curar un enfermo con un medicamento que es obvio que está matando ese enfermo. Y cada vez que ese enfermo está peor, el gobierno lo único que hace es aumentar la dosis de ese medicamento que está matando el enfermo. Porque lo que vivimos en Grecia los últimos años, esos tres años de los programas de ajustes, es un desastre social. Por ejemplo, digo solo por ejemplo que el desempleo ha llegado en el nivel, el desempleo oficial en el nivel de 25%. Y digo oficial porque si trabajas una vez, un día cada mes, entonces no te consideran como desempleado en Grecia. Estás trabajador o no sé qué. Pues ese desempleo oficial es más del 25%. Y entre los jóvenes, el desempleo ha llegado más o menos al 50%. La población, un tercero de la población de Grecia vive bajo la línea de pobreza. Y todo eso con el pretexto de una deuda que cuando esos programas de ajuste empezaron, la deuda fue al nivel de 120%. Ahora, 3 años después, ha llegado a 180%, y esperan, dicen que esperan que en 2020 el deuda, después de tantos años de programas de ajuste, va a llegar otra vez a la 120%, donde empezamos esos programas. Se dice que en Grecia habíamos una crisis. Nosotros creemos que las cosas no es tan así. O sea, no creemos que teníamos una crisis en Grecia, ni siquiera una crisis de Europa. No fue una crisis geográfica, diríamos. Como nosotros analizamos la situación, como nosotros vemos las cosas, la crisis que vivimos es una crisis estructural del capitalismo. Una crisis que parece que va a llegar hasta aquí. No sabemos con qué intensidad, con qué manera, pero es obvio lo que decíamos antes, que es un crisis capitalismo, y todos decían no, es solo de Grecia porque los griegos no trabajan. Ahora no, nadie dice eso, porque es obvio que es algo más grande, es un crisis capitalismo. La cosa que es la crucial en esa crisis es quién va a pagar para esa crisis. Si no va a pagarla el capital, los que crearon la crisis, o va a pagarla la gente de trabajo, el mundo de trabajo, los trabajadores que no tienen ninguna culpa para la crisis, pero siempre tienen que pagar para eso. Así es más o menos la situación en Grecia, cosas va a decir más cosas, pero también en Grecia, después de un año y medio de esos programas, empezó a crearse una ola grande de resistencias. La gente salió en manifestaciones, los sindicatos reaccionaron, la gente organizó en las manifestaciones en las plazas, y parte de esa ola de resistencia fue también el resultado el buen resultado que de Syriza en las elecciones. Como saben, nosotros perdimos, casi ganamos las elecciones, perdimos para 2%. La verdad es que hasta las dos últimas semanas, todos los sondeos mostraban que Syriza va a ganar las elecciones. Lo que pasó es que en las dos últimas semanas había una campaña tremenda de terror. Decían que si Syriza va a ganar las elecciones, la gente va a perder su trabajo, no vamos a tener medicamentos, vamos a, no sé, las ciudades van a inundarse, no sé qué, todo va a destruirse. Y esa campaña de terror, por supuesto, tenía sus resultados. Nosotros seguimos. Pero la pregunta que se hace esos últimos meses muchas veces es ¿qué es esa cosa? ¿Qué es Syriza? Y sobre eso quiero hablar sobre dos cosas, quiero decir dos cosas. La primera es la identidad de Syriza, que es esa coalición, esa estructura política. En Grecia, después de la dictadura que cayó en 74, teníamos una izquierda muy bien educada en las divisiones. La izquierda nuestra sabía muy bien cómo dividirse, cada vez en pedazos más pequeños, cada vez en grupos más pequeños. Pues podría decir que Grecia fue el paraíso del sectarismo, o uno de los paraísos del sectarismo, quizá hay otros más. Lo que pasó es, después de muchos años de divisiones consecutivas, en más o menos 2000-2001, gente de izquierda, grupos de izquierdas, empezaron a concebir esa idea, la idea de cambiar esta trayectoria, cambiar el rumbo de esas divisiones consecutivas. Pues y cambiando esta tradición de divisiones, en 2002 más o menos, se organizó el primer grupo de Syriza. En Syriza ahora participa un gran espectro de organizaciones políticas y partidos políticos y grupos políticos y mucha gente cual no participaba en ningún partido político antes de Syriza, gente de izquierdas que estaba desilusionada, cansada, no quería participar en esas divisiones, no quería militar en esas peleas internas y había salido para su casa. Pues hay grupos trotskistas, hay grupos maoístas, hay grupos eurocomunistas, marxistas-leninistas, hay grupos que dicen que son del comunismo libertario, también hay gente o grupos que salieron de la ala de izquierdas del Partido Socialista, pero yo digo que la fuerza de Syriza es esa gente que estaba muy decepcionada y muy cansada de participar en esos grupos pequeños y cuando se creó Syriza decidió a venir otra vez a participar, a militar en un partido de izquierda. Por supuesto, ahí tenemos diferencias ideológicas y platicamos sobre las diferencias ideológicas. A veces platicamos mucho, a veces platicamos muchísimo, pero tenemos un compromiso político, que a nivel político tenemos un programa, el programa de Syriza, ese programa radical de izquierda radical contra el neoliberalismo, y en ese programa estamos de acuerdo todos y con ese programa peleamos contra esa política. Ahora, en los últimos meses, en Syriza pasamos a una etapa nueva. Después de 10 años empezamos, que es ahora es el tiempo a hacer un paso más. Y en verano decidimos que es la hora a pasar a la unificación de esa alianza política. Hicimos hace un mes una conferencia de todo el país, quien decidió que vamos a pasar en esa etapa en la unificación del partido único unificado de Syriza. Decidimos que vamos a organizar un congreso en mayo o en junio, vamos a ver, depende de la situación en Grecia. Pero elegimos el primer comité central de ese partido, la nueva secretaría. Ese comité central va a organizar ese congreso, que va a dar la seña. Sí, a dar la seña para la unificación final de Syriza. Pues eso es lo primero que quería decir, en qué etapa estamos desde la alianza política hacia el partido unificado. El segundo que quería decir es que nuestra izquierda también estaba acostumbrado y algo más en la oposición, como siempre, como por lo general lo hace la izquierda, sí. Y como sabemos todos, la oposición tiene dificultades, pero de una manera es bastante fácil. Lo que pasó en Grecia es que la sociedad, la gente, empujó a Syriza en la puerta del gobierno. Y si la gente, la sociedad, lo hace eso, tú no puedes decir, esperamos, no estoy listo, no sé, tienen que platicar algo. Si la sociedad se pone en ese lugar, tú tienes que seguir ese paso. Según los sondeos de los últimos meses, parece que el Syriza es el primer partido. Nos dan como los 30 más o menos por ciento. El segundo partido es 4 o 5 puntos menos. Y en los sondeos, el 70% de la gente dice que está seguro que Syriza va a ganar en las elecciones próximas. Entonces, lo que también tenemos que enfrentar es esos nuevos retos. ¿Cómo un partido de izquierda con una política radical puede estar en la puerta del gobierno o en el gobierno sin perder ese carácter radical, esa política radical que tenía hasta ahora? Nosotros creemos que con la conferencia que organizamos del partido hace un mes, que ratificó esa política, porque creemos que esa política radical es que la sociedad la ha aprobado con esos resultados, y no podemos cambiar, no podemos cambiar porque eso es lo que la sociedad aprobó, esa política radical. Entonces, con esa política ratificada, seguimos hasta el Congreso y creemos que estamos en un buen camino. Creemos que la gente de Grecia, el movimiento de Grecia, va a tener muchas victorias en el futuro, siempre con siempre esperando que vamos a contar con la solidaridad de los movimientos de todo el mundo. Muchas gracias. Estoy seguro que nos vamos a poder comunicar. It's a great pleasure to be here. Es un gran placer estar aquí. And I want to thank economists of izquierda for the invitation. Y quiero agradecerles a los economistas de izquierda por esta reunión y por su invitación. I will give you some ideas on the eurozone crisis as a whole and the Greek left within that. Les voy a dar algunas ideas sobre la crisis de la eurozona y unas otras ideas sobre la crisis en Grecia. When this crisis started in 2009-2010, cuando esta crisis comenzó, 2009-2010, many people in Europe and in Greece thought that this was a Greek crisis. Mucha gente, tanto en Europa como en Grecia, pensaron que esto era una crisis griega. But it was obvious to those who follow the eurozone that it was actually a eurozone crisis. Pero era obvio para todos los que seguían la eurozona que se trataba de una crisis de la eurozona. It's now clear that it's a crisis of the eurozone and of Europe, but the causes are still not clear to many. Queda claro que la crisis es una crisis de Europa y de la eurozona, pero aún las causas no han quedado claras. So let me tell you what I think. Déjenme decirles lo que creo. First of all, this is part of the global crisis that began in 2007. En primer lugar, esto es parte de una crisis mundial que comenzó en el 2007. In other words, it's a crisis, a structural crisis of financialized capitalism. Y que de otra manera es una crisis estructural del capitalismo financiero. Capitalismo financializado. I won't explain that, but we can discuss it later. Lo voy a explicar más adelante. This crisis, the global crisis, is translated in Europe through the eurozone. Esta crisis se tradujo en Europa a través de la eurozona. There are basically three elements of this. Básicamente son tres elementos. The first one, and the main reason for specifically the eurozone crisis. El primer elemento y el más importante y específico de la crisis de la eurozona is the systematic divergence between in wage costs between Germany and the rest. Se trata de la divergencia sistemática entre Alemania y el resto de la eurozona. In other words, the cause of the eurozone crisis is capital labor relations in the end. En otras palabras, la causa de esta crisis en la eurozona es la relación costo, relations between capital and labor. Perdón, la relación entre el capital y la fuerza laboral. To be specific, to be more specific, in Germany, unit labor costs have been kept frozen for 15 years. Para ser más claro, en Alemania los costos laborales han sido congelados por más de 10 años. In the rest of the eurozone, labor costs have been increasing slowly. En el resto de la eurozona, los costos laborales han ido incrementándose lentamente. If you give it 15 years, the gap is enormous. Y si se toman 15 años, la brecha es inmensa. The gap in the costs means German capital becomes more competitive. Esta brecha en el costo hace que Alemania sea mucho más competitiva. So Germany starts more competitive and becomes more competitive. So Alemania se mantiene más competitiva y aumenta su competitividad. The result of this is great surpluses for Germany, great deficits for everybody else. Y el resultado de esto es un gran superávit para Alemania y un déficit para el resto de la eurozona. There's a fundamental imbalance in the eurozone. Es un desequilibrio fundamental en la eurozona. Basically, the eurozone has become a domestic market for Germany. Germany dominates it. Básicamente, la eurozona se ha convertido en un mercado interno de Alemania y Alemania lo domina. Countries in the periphery that have deficits. Los países de la periferia que tienen déficits. Must borrow to finance the deficit. Deben tomar préstamos para financiar el déficit. Countries in the periphery also took advantage of cheap credit to expand domestic finance. Los países de la periferia también se aprovecharon que préstamos de bajo costo para aumentar el mercado doméstico interno. The result is huge debts, indebtedness, domestic and international, public and private in the periphery. Y el resultado es una inmensa deuda, un gran endeudamiento, tanto público como privado, nacional e internacional. In other words, the problem of debt is not the problem of the state. It's not the problem of public spending. En otras palabras, el problema de la deuda no es un problema del gasto público, no es del Estado. It's a problem of fundamental imbalance in the eurozone. It's a problem of division between core and periphery in the eurozone. Es un problema de un gran desequilibrio en la eurozona, entre la diferencia entre los países centrales y periféricos de la eurozona. This is the problem, and what is the Troika doing about it? Este es el problema, y qué está haciendo la Troika con respecto a esto. Four things. Cuatro cosas. The first thing the Troika did, the Troika is the European Union, the European Central Bank, and the International Monetary Fund. En primer lugar, la Troika está formada por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. The first thing the Troika did is to impose austerity. Lo primero que hizo la Troika fue imponer austeridad. Classic prescription by the IMF, Argentina knows very well. Una receta clásica que Argentina conoce muy bien. Austerity destroys public expenditure, destroys public provision, and helps create unemployment and push wages down. La austeridad destruye el gasto público y ayuda a aumentar el desempleo. Pushes wages down. Y baja los salarios mucho. The logic is austerity will reduce spending by the state. La lógica es que la austeridad va a reducir el gasto público and it will reduce compressed wages and so retain competitiveness. y va a reducir y comprimir los salarios para volver a tener, ser competitivos. Then two more things. Otras dos cosas. First, privatization. En primer lugar, la privatización. Privatize everything. Privatizar todo. Because you pay some of the debt off. Porque de esta modo se paga en la parte de la deuda. And because private, of course, is better than public. Y por supuesto porque los privados son mejores que el Estado y son más eficientes. By definition. Por definición. And that's the second. The third thing, deregulate. La tercera cosa es la desregulación. So, austerity, privatization, deregulation, the holy trinity of modern economics. Es decir, la austeridad, privatización y desregulación, que es la sagrada trinidad. So these are the three things. The fourth thing the European Union has done is to change capital flows. La cuarta cosa que ha hecho la Unión Europea es modificar los flujos de capital. When the crisis came, private capital flows stopped. Cuando la crisis aparece, el flujo de capitales privados se detiene. Developing country crisis. Es una clásica crisis de país en desarrollo. Then the European Union replaced private flows with public flows. Entonces la Unión Europea reemplazó los capitales privados por capitales de Estado. Bailout loans, European Central Bank lending. Préstamos de auxilio y el Banco Central Europeo que los dio. Total debt in the periphery of the Eurozone is not declining. El total de la deuda de los países periféricos de la eurozona no se está reduciendo. It's actually going up. En realidad está aumentando. But this debt is not so much private now, and it's more official. Pero esta deuda no es tanto privada, sino que es más oficial. The combination of these policies. La combinación de estas políticas is causing great recession. Está dando lugar a una gran depresión y no resuelve la crisis. And it's not reducing the competitiveness gap. Y tampoco reduce la brecha competitiva. Because German wages remain very low. Porque los salarios en Alemania continúan siendo muy bajos. But what it is doing is to transform the Eurozone completely into a German zone. Lo que está haciendo es hacer que la eurozona sea una zona completamente alemana. Germany today is more powerful in Europe than at any time in its history, except from 1940 to 1943. En este momento Alemania ha sido el país más poderoso en Europa, con la excepción del periodo entre 1940 y 1943. And when I say Germany, I mean German exporting capital and German banks. Y cuando hablo de Alemania, hablo de los capitales exportadores alemanes y los bancos alemanes. The combination of exporting capital and German banks dictates German policy. La combinación de los capitales exportadores alemanes y los bancos alemanes son los que dictan las políticas. Effectively, the periphery of the Eurozone is being transformed into a huge East Germany. De hecho, los países de la periferia de Eurozona se han transformado en países de la Alemania Oriental. In other words, no growth, no prospects, high unemployment, a dead economy. En otras palabras, sin crecimiento, con desempleo, sin perspectivas, en definitiva, una economía muerta. And even worse, because at least in East Germany there are fiscal transfers from the west to the east. Y lo que es peor, que en Alemania Oriental existen transferencias fiscales del oeste al este. In the Eurozone there will not be. En la eurozona no. So, is there another way? Entonces, ¿existe otra manera? There are basically two other paths. Básicamente existen otros dos caminos. Both of which are very well represented in the European left and in Greek left and in Syriza. Que están muy bien representados en la izquierda europea y en la griega. The first path. El primer camino. Says we need a different eurozone. Dice que necesitamos una eurozona diferente. A different European Union and a different eurozone. Una Unión Europea diferente y una eurozona diferente. This part says that if perhaps the countries of the periphery unite. Y esta, en esta perspectiva se dice que si quizás los países de la periferia se unieran. And put pressure on the core. Y presionar a los países centrales. And if they draw strength from labor movements and from popular movements across Europe. Y si tomaran la fuerza de los movimientos sindicales y populares de toda Europa. Then they can force a change of policy. Entonces sí pueden lograr y cambiar las políticas. This is the dominant position in Syriza. Esta es la posición dominante en Syriza. But let's be clear. Pero para ser claro, what is necessary for this? ¿Qué es necesario para esto? Is a great transformation of Europe. Es una gran transformación de Europa. First, there must be some kind of Marshall Plan. En primer lugar, debe haber algún tipo de plan Marshall. For the development of peripheral countries, of poorer countries. Para el desarrollo de los países periféricos pobres. Second, en segundo lugar, there must be a dramatic transformation of the German economy. Debe existir también una drástica transformación de Alemania. Germany must stop trying to export so much, must turn to the domestic economy and must raise wages. Alemania debe dejar de intentar exportar tanto y de ampliar su mercado interno y aumentar los sueldos. Third, there must be. En tercer lugar, there must be. A debt settlement across Europe. Tiene que haber un acuerdo cerrado en toda Europa. Debt must be written off. Un acuerdo sobre la deuda que debe ser condonada. Fourth, en cuarto lugar, there must be transformation of the financial system. Banking transformation. Debe haber una transformación en el sistema bancario de bancos públicos y la transformación de todo el mundo. Fifth, there must be income and wealth redistribution in Europe. En quinto lugar, debe haber una redistribución de los ingresos y de la riqueza en Europa. It's enough to put this list to show you how difficult is the prospect of transforming the eurozone or transforming Europe. Con esta lista no les resulta a ustedes o es suficiente para que vean lo difícil que es transformar Europa. The second part. El segundo sendero would be to prepare for individual solutions for exit. Sería prepararse para soluciones individuales para tener éxito. This is a minority position. Esta es una posición. Esta es una posición minoritaria en la izquierda y en Syriza también. The official line of Syriza is the first. La línea oficial de Syriza es la primera perspectiva que. The second position is very difficult. La segunda posición es muy difícil. The smaller the country, the more difficult it is. Pero más, cuanto más pequeño el país, más difícil será. So for Greece, it's much more difficult than for Italy. Para Grecia es mucho más difícil que para Italia. Because if it is to happen, porque si sucediera, it would involve dramatic social and economic intervention and popular participation. Si sucediera implicaría una dramática participación popular del gobierno. Controlling capital flows. Implicaría controlar los flujos de capital. It would require nationalizing the banks. Nacionalización de bancos. It would require changing the property rights. También, of large parts of the economy. Implicaría cambiar los derechos de propiedad en última parte. It would require emergency measures in key areas of everyday activity. Y también requeriría medidas de emergencia en áreas claves de la actividad diaria. For example, in fuel, por ejemplo, combustible, medicina, in food, en los alimentos. And then it would require a great plan to transform the economy. Y también requeriría un gran plan para transformar la economía. It's an altogether, in a sense, a revolutionary plan to transform the economy in favor of labor and against capital. En otras palabras, sería una gran transformación para beneficiar los asalariados y en contraposición al capital. This is a very difficult path, and it's not the most popular path and most desired path at the moment in Greece. Este es un camino muy difícil y no es el más popular en Grecia. But it remains a possibility. Pero aún continúa siendo una posibilidad. And I want to finish by saying a couple of things about Greece specifically. Y quiero terminar diciendo un par de cosas sobre Grecia específicamente ahora. The path of austerity, privatization, liberalization, and capital lending. El camino de privatización, desregulación, austeridad y préstamos oficiales has created an economic and social catastrophe in Greece. Ha creado una catástrofe económica y social en Grecia. The contraction of national product is at the level of it's at war levels. La contracción en Grecia es a niveles de como si fueran una guerra. Cumulative contraction is about 21%. La contracción de acumulación es alrededor del 21%. Next year it will probably be 5% at least, possibly more. El año próximo será probablemente 5 o más. Unemployment next year will probably exceed 30%. El desempleo probablemente el año que viene supere el 30%. And among the youth, possibly pushing towards 60%. Y entre los jóvenes posiblemente cerca del 60%. There is a humanitarian crisis in large parts of the in many urban centers. Hay una crisis humanitaria en muchos centros urbanos. The health services collapsing. Los servicios de salud colapsaron. The education system is suffering. El sistema de educación está sufriendo. Transport and basic provision is suffering across the board. El transporte y las provisiones básicas también están sufriendo. Barter has re-emerged for key commodities, including food. Se ha instaurado el trueque para muchos productos básicos, entre ellos la comida. In the midst of this disaster, en el medio de este desastre, the current Greek government has just agreed. El gobierno actual de Grecia acaba de acordar to introduce new austerity measures. Para introducir nuevas medidas de austeridad. Basically, the ruling elite of the country has gone crazy. Básicamente, el gobierno del país se ha enloquecido. They are so obsessed. Están tan obsesionados with doing whatever the core of the eurozone tells them to do. En hacer cualquier cosa sea lo que le digan los países centrales de la eurozona. They have lost all capacity for independent action. Que han perdido toda capacidad para tomar medidas independientes. The only layers of the population and the only political forces capable of independent action. Las únicas capas de la población y fuerzas políticas capaces de acciones independientes working people and popular layers, son los trabajadores y las capas populares and the left. Y la izquierda. The role of Syriza in that context is of fundamental importance. El rol de Syriza en esta etapa es importante, de una gran importancia. Syriza has become the political force on which large numbers of the Greek people have placed their hopes. Syriza se ha convertido en una fuerza política en la que gran cantidad del pueblo griego ha depositado sus esperanzas. The current crisis will reach some kind of sharp point in the next 12 months, 1 to 2 years. La crisis actual se va a encontrar con un punto agudo en algún momento en el próximo año o dos años. Syriza will be called upon to deal with the situation there and then. Entonces convocarán a Syriza para manejar la situación en ese momento. It will inherit an economic catastrophe, as I've explained. Heredará todas las catástrofes económicas que ya he explicado. But it will also inherit. Pero también heredará. A problem of democratic rights. Un problema de tipo democrático. Because as the crisis has become worse, democratic rights have been lost. Porque si la crisis empeora, la crisis democrática también lo hará. Fascism has emerged. Los fascistas han emergido. And fascism is beginning to overlap with the state. Y el fascismo se ha superpuesto al Estado. And increasingly the problem of loss of national sovereignty has also emerged. Y también han aparecido leyes de soberanía nacional. So Syriza will have to face a problem of economic rebirth, democratic restoration, and restoring national sovereignty. Entonces Syriza deberá hacerse cargo del renacimiento económico, también democrático, y de restaurar las leyes que se perdieron de la soberanía nacional. I believe that Syriza can do it. Creo que Syriza lo puede hacer. So long as it keeps to its radical message. En tanto se mantenga a sus políticas radicales. The Greek people want radical solutions, and that's why they're looking towards Syriza. Los griegos quieren soluciones radicales, y eso es lo que tiene que hacer Syriza. If Syriza persists and delivers its radical program, then it will rescue Greek society and will give hope to Europe and the rest of the world. Que si Syriza continúa en su perspectiva y posición radical, podrá solucionar los problemas y darle esperanza al resto de Europa. If it doesn't, si no fuera así, the outcome will be very bad for Greece and for the rest of us. El resultado será muy malo para Grecia y para el resto de nosotros. But I believe that Syriza will deliver it, and for this it needs the support of all working people and all left people in Europe and across the world. Yo creo que sí, que Syriza lo va a poder hacer, pero para esto necesita el apoyo de todo el pueblo, de las masas populares de Grecia, de la izquierda de Grecia, de Europa y de todo el resto del mundo. In this respect, the people of Argentina have got a special role to play. En este aspecto, la gente argentina tiene un papel muy especial. And I call upon all of you to help the Greek people in their struggle. Y convoco a un llamado a todos ustedes para que apoyen al pueblo griego. Thank you very much. Buenas tardes. Yo voy a hablar en castellano. Una autocrítica, comenzando con autocrítica, tardé mucho para regresar a este país. La semilla la plantó no Costas Katz, pero Claudio Katz, cuando tuvo 3 años más o menos atrás, en una aula similar, más de 1.500 personas lo estaban escuchando y les estaba explicando qué fue el argentinazo, cuál fue el experimento neoliberal argentino. Habló un grupo de sectores de izquierda muy diversos, que aún no están juntos en las calles o en las organizaciones, pero plantó una semilla. Así que ustedes ya han contribuido con el proceso de Syriza. Quiero agradecer a Edi, a todos ustedes, a Eduardo, a Claudio, todos, por estar aquí. Y este no va a ser el último encuentro que vamos a tener. Vamos a seguir adelante. La experiencia de Syriza no es una experiencia única que puede ser exportada a otros países del mundo, porque Syriza ya nació, es hijo de las contradicciones de la guerra de clases, una guerra turbulenta y feroz ultraliberal en Europa, donde Grecia y el pueblo griego se ha convertido en el conejillo de indias de Europa y del mundo. Y ellos han estudiado muy bien el proceso de Argentina, el proceso neoliberal, el proceso de genocidio social, de privatización social, donde el sistema político se entregó en su totalidad al capital financiero, a los bancos y a los corruptos que en este momento conducen la suerte de los pueblos. Y yo creo que ellos van a tratar en Grecia de no copiar en su totalidad al experimento argentino, pero van a introducir nuevas etapas, nuevas fases, y están trabajando de una manera muy científica en eso. Porque hay muchas similaridades, también hay muchas diferencias, como dijo Claudio y como dijo Costas también y el otro Costas, pero uno tiene que ver muy al fondo cuál es la situación tan compleja en este momento en Grecia y en Europa. Podríamos decir primero de todo de que el pueblo griego salió de una década del 90 donde la ideología neoliberal era superconsumismo y vivir en un mundo plástico. Esa era la trayectoria de los 10 años donde el PASOK, el Partido Socialdemócrata, que estaba en el poder, que se convirtió en el partido más neoliberal del país, el que trajo al FMI y a la Troika, Yorgos Papandreou, que es el presidente actual de la Socialista Internacional, que todavía sigue siendo presidente de la Socialista Internacional, entregaron al país, el país, a los especuladores, a los bancos y a la hegemonía capitalista alemana, que está creando en este momento, en el sur de Europa, un nuevo terreno de explotación exclusiva de la mano de obra, destruyendo a la industria, destruyendo al trabajo y convirtiendo a los trabajadores en el sur de Europa a esclavos modernos del siglo XXI. Sin derechos, no hablo solamente de libertades cívicas o de derechos constitucionales, estoy hablando que estamos entrando en una nueva etapa del mundo capitalista en Europa. Y en eso también Grecia es un conejillo de indias. Hay que ver de qué manera están tratando de implementar este experimento. Y también ver sus fallas, porque nosotros como Syriza también los estamos estudiando como ellos nos estudian a nosotros. Y eso es muy interesante porque nosotros tenemos que aprender de sus experiencias aquí, de las experiencias en América Latina, y la gira de Syriza a Brasil y Argentina, que tendría que estar incluida Cuba y Venezuela, pero no pudimos ir por la cuestión de que Hugo Chávez tuvo que estar operado y entonces no podíamos ir. Lo haremos en febrero, es de comenzar una gira internacional del sur del mundo. ¿Por qué? Porque aquí el experimento neoliberal fue feroz y hay que aprender de eso. Hay que aprender, intercambiar experiencias y ver cómo las luchas de aquellos tiempos se manifestaron, de qué manera llegamos al argentinazo y qué pasó después. ¿Qué pasó después? Por eso tenemos que estudiar todo este proceso. Es muy importante para nosotros. La segunda cosa es que en este viaje nosotros queremos aliados en tres niveles. Los aliados que queremos los empezamos con nuestros aliados de izquierda, que es lo más fundamental para nosotros. Toda la gente de la izquierda, esté organizada o no, en grupos sociales, en grupos políticos, en partidos políticos, todos tienen que apoyar esta lucha, que no es una lucha del pueblo griego como fue mencionado, pero es una lucha de todos nosotros. Lo segundo es tratar de crear centros de apoyo, de solidaridad, no solamente para la lucha del pueblo griego, pero también sobre el peligro neonazi que recorre en el país. Que esto estamos al principio de este experimento. La teoría de los medios tan poderosos en Grecia, en Europa y en todo el mundo, es de que ahora en Grecia, en la crisis, tenemos a dos extremos. Tenemos a Syriza y tenemos a los neonazis. Son la misma cosa. Eso es lo que nos dicen. Esa es la teoría de los dos extremos. ¿Por qué lo dicen eso? Porque quieren, dentro de la crisis, poder recrear un sistema político y partidario que ahora ya no existe porque no tiene credibilidad, pero plantar la semillita para que puedan al próximo día recuperarse en el poder. y que Siriza sea solamente una paréntesis histórica en la cual fracasó totalmente y ahí la izquierda se va a perder unas cuantas décadas para salir al escenario central. Así que estos aspectos de este experimento que ellos están llevando a cabo en el país, los tenemos que analizar, se los tenemos que decir, porque nos tienen que ayudar ustedes también, con sus experiencias, durante la crisis y post-crisis. ¿Qué pasó después? El peligro, como mencionó Costas Lapavitsas, existe. Por supuesto que Siriza puede fracasar, pero nosotros estamos trabajando porque sabemos que si Siriza internacionaliza su lucha ahora y después, les va a caer muy difícil para ahogarnos. Y eso es lo que queremos hacer. Porque un plan de gobierno de Siriza no puede ser un cambio más. No puede ser una nueva etapa de la crisis. No puede ser un continuamiento de este proceso político corrupto donde los partidos se intercambian en el poder y la gente pierde su credibilidad al próximo día, donde después de un mes ya están arrepentidos de haber votado lo que habían votado. Entonces, el partido neonazi, Amanecer Dorado, es la reserva más fuerte del sistema en este momento. Y hay que tener en cuenta que no van a quedarse así. Ellos van a utilizar todo su poder, para impedir que Siriza llegue al poder. Están infiltrando la policía. Lo dijo Costas. Amanecer Dorado ya tiene una simpatía muy grande en la policía griega. En las últimas elecciones, en la ciudad de Atenas, se considera que entre el 30 y el 35% de las fuerzas de seguridad votaron al partido neonazi. Un promedio casi tres veces más del promedio que tuvieron a nivel nacional, que era un 6%, 6.3 por ahí. Ahora, en las últimas encuestas, en los últimos sondeos, están entre el 12 y el 14%. Nosotros estamos alrededor del 31% y la derecha está alrededor del 27, 28% por ahí. Este es el escenario actual, donde ahora están tratando de manipular para saber dónde quieren conducir, para conducir el proceso a donde ellos quieren. Ahora, esta gira va a continuar. Nosotros vamos a ir a los países del norte de África, al mundo árabe, vamos a ir a Norteamérica, vamos a ir a Rusia, vamos a ir a China, vamos a ir a todo el mundo. Nosotros queremos hablar con todos. Si estén de acuerdo o no estén de acuerdo, nos van a escuchar. Nosotros les tenemos que decir a los pueblos qué es lo que está pasando en Grecia, qué es lo que está pasando en Europa y qué es lo que va a pasar en el mundo, donde no podemos vivir en burbujas, donde creemos que estamos blindados. Nadie está blindado de la crisis capitalista global hoy. Nadie. Y el virus y la infección de la recesión, de las políticas de austeridad, del ataque a los derechos de los trabajadores, de las privatizaciones y de la muerte de la democracia, no va a ser un virus que se va a quedar en Grecia. Se va a extender al resto de Europa. Y Europa va a exportar a esa crisis a todo y también a América Latina. Porque si América Latina hoy y los países crecientes son grandes exportadores de sus productos, ¿qué pasa si nadie los compra? Porque nadie los puede comprar. ¿Dónde vamos? Y ese es el peligro mundial hoy en día. Por eso Costas tenía razón cuando decía, somos pequeñitos, un pueblo de 10 millones, una economía que más o menos está al 2.5% del PIB europeo, que no es tan grande, podrían vivir sin nosotros, pero las repercusiones serían inmensas, porque Grecia en este momento está en la batalla y en la trinchera más avanzada de esta nueva guerra económica contra los pueblos. Y bueno, hay que decir la verdad, de que Siriza no somos un modelo perfecto, tenemos nuestras debilidades, pero imagínense de que cuando nos sentamos por primera vez hace 10 años más o menos, Costas estaba en esa mesa representando a su grupo, que se tenía su trayectoria histórica en la izquierda, la gente que se sentó alrededor de esa mesa no se hablaba por años, no teníamos solamente fragmentación política, teníamos fragmentación cultural, social, personalizada. ¿Y quién nos obligó a sentarnos? Nos obligó un día el bombardeo de Irak. ¿Te acordás, Costa? Cuando nos sentamos por primera vez y decíamos, ¿qué es lo que podemos hacer en conjunto? Y ahí nos peleábamos, uno decía, el programa, que no estoy de acuerdo con vos, que vos... No, hay una guerra. Y al lado nuestro, aquí en nuestro barrio, son vecinos, los están bombardeando. ¿Qué les parece si salimos a la calle todos juntos? Bajo una consigna, sin banderas partidarias, no a la guerra. ¿Y qué les parece si lo proponemos que lo hagan los maestros de las escuelas secundarias, en el sindicato, donde todos tenemos representación sindical como partidos políticos y ellos encabezan la convocación? Bajó a la calle casi 1 millón de personas. No tanto porque estaban resistiendo la guerra, porque eso querían decirlo también y tenían sentimientos, que es una parte de la tradición del pueblo griego. Pero la gente, por primera vez, vio una izquierda tan dividida, después de tantos años, en una avenida, todos juntos bajo una consigna. Y ahí plantamos una otra semilla. Después el proceso que duró 10 años, durísimo, con muchas dificultades, tratando de arreglar un programa, un programa de todos los aliados, sentándonos por horas, tratando de ver cuál era la palabra más correcta en el parágrafo, qué teníamos que decir, cómo lo teníamos que escribir, qué es lo que significaba eso y si no significaba el otro. Y al fin, después de 10 años maduramos. Pero no maduramos porque éramos buenos, perfectos. Nos obligó la historia. Nos obligó la gente. Dos cosas pasaron que fueron para nosotros una revolución interna de Syriza y para todos los componentes de los partidos de izquierda y las organizaciones de izquierda, que somos 13 más o menos ahora. 15, ya llegamos a los 15, bueno, ya no lo sabemos. No, porque vienen grupos chiquitos. Dice, yo quiero... Sentate, acá está la silla. No les hacemos un examen médico. No les decimos de dónde venís, qué hiciste en el año aquello. Qué... No, sentate. Habla ahora con nosotros y qué es lo que podemos hacer en común. Algo muy simple, muy fácil. Pero se necesita una cultura nueva de la izquierda. Tenemos que reconquistar la izquierda, que cuando la palabra revolución era una palabra donde la gente se enamoraba del contenido de esa palabra, tenemos que redescubrirla. Y tenemos que redescubrir la democracia en un país que hace 2500 años se dice que descubrió la democracia. Ahora la democracia tenemos que reinventarla todos juntos en este siglo, al principio de este siglo. Y yo creo que Syriza puede ser una piedrita más en todo lo que tenemos que hacer en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, en Norte de África, en Norte de América. ¿Por qué? Porque estos nos están llevando a una nueva fase de la humanidad donde ya tienen su estrategia. El neoliberalismo no es más privatizaciones, índices, es guerra también. Militarismo, bombardeos, donde las primaveras al próximo día se convierten en inviernos para los pueblos. Donde los imperialismos están reorganizando un mundo multipolar y donde ya las contradicciones empiezan a crear, no fricciones de guerras económicas, pero fricciones donde se derrama la sangre del ser humano. Y esto está pasando en nuestra región. Están recreando nuevos países y destruyendo a países. Y están tratando de quitar la memoria histórica de los pueblos. Y están tratando de borrar nuestra memoria histórica, que es una historia común del siglo XX. Entonces nosotros tenemos que trabajar a nivel cultural, a nivel político, a nivel social, y cantar nuevas canciones y escribir nuevos poemas del siglo XXI que pueden conducir a la gente para que se enamore de vuelta de la izquierda de la revolución. Este es nuestro deber histórico ahora, y es el deber de todos nosotros. Y por eso creemos que nuestra visita a la Argentina es simbólica. ¿Es simbólica por qué? Porque Ahora estamos acá los tres sentados y nos escriben en los SMS por teléfono en Grecia que a la misma hora que Tsipras está haciendo con nuestro grupo la gira y se encuentra con líderes de gobiernos o se encuentra con movimientos sociales o partidos de izquierda, le dicen los medios de información: Alexis Tsipras está haciendo una gira en Argentina porque quiere traer el modelo argentino a Grecia. Y al mismo tiempo están mostrando en la televisión griega el corralito. Y siguen jugando con el terror y el temor y la ignorancia que quieren plantar en la conciencia de la gente. Compañeros y compañeras, nosotros tenemos que trabajar de una manera muy eficaz. Estas aulas podrían ser 10 veces más grandes y más llenas, no porque los que hablamos acá o si ustedes estuvieran en nuestro lugar diríamos cosas tan buenas, tan lindas que la gente se podría... No. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar de una manera eficaz. ¿Por qué? Porque tenemos que crear puentes de colaboración y solidaridad común. Yo les voy a dar un ejemplo. El 14 de noviembre tuvimos una huelga general en el sur de Europa, que la convocaron algunos sindicatos socialdemócratas, que los sindicalistas, los líderes de estos sindicatos, en su mayoría no están acá. Pero el peso de la gente de abajo, la presión, los obligó a tomar esas decisiones. Y cuando las plazas de Atenas, de Lisboa, de Roma, de Madrid, se llenaron de gente a la misma hora y el mismo día, ¿por qué no hacerlo con América Latina también? Hacer una jornada internacional. Podemos encontrar miles y miles de cosas para hacer en común, pero tenemos que trabajar para que nuestros sindicalistas, nuestros representantes en las organizaciones sociales, nuestras universidades, nuestra fuerza humana, que en estos experimentos ellos no tienen la capacidad de ver lo que están haciendo y las fallas que cometen. Termino diciéndoles que ellos, por ejemplo, han elegido un conejillo de India, como le dije. Pero los experimentos, los científicos, se equivocan muchas veces. Y a veces en un vaso, especialmente cuando son químicos, pueden meter una cosa y explota el vaso. Y ellos lo van a hacer eso, porque no han estudiado todavía de que ellos no sabían, no, ni se imaginaban de que un partido del 4% iba a llegar al 27%. Eso lo sorprendió, nos sorprendió a nosotros también. Pero lo sorprendió y ahora nos van a atacar de una manera mucho más eficaz, lo van a hacer de una manera mejor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros estamos haciendo asambleas en todos los barrios del país, en fábricas, en universidades, en barrios, como lo hacían acá ustedes. Pero hay una cosa nueva que pasa. Syriza va a las asambleas, las convoca, y la gente cuando toma la palabra dice: yo tengo hambre, yo no tengo trabajo, mi hijo se va del país. Gente llora, gente cuenta historias del suicidio de su vecino. Y ahí nosotros ya estamos en un shock, porque la izquierda no está acostumbrada todavía de ser interlocutor con esa gente que exige en ese momento una salida. Y ahí Syriza maduró también. ¿Por qué? Porque no solamente habló de la posibilidad de gobernar, cambiar, chocar, erradicar un otro sistema que es necesario para nuestro país, para Europa, pero al mismo momento esa gente se incorporó, no con una tradición política, no con tradición social, pero con lo que vive, con la tragedia que vive nuestro pueblo. Porque si nosotros no hacemos esas asambleas, y si nosotros no hacemos organizaciones de solidaridad para la gente, y si nosotros no le decimos a los chicos en las escuelas y en las universidades que tienen que escuchar música, tienen que bailar todavía, tienen que salir a la calle, tienen que enamorarse, tienen que manifestar en las calles, los neonazis lo van a hacer, y lo van a hacer en su propio terreno y con otra agenda estratégica, que es la violencia, el odio y la repetición de una tragedia de los pueblos de Europa. Esa es la situación en este momento en nuestro país. Nosotros, como partido que pertenece a la izquierda europea, trabajamos en conjunto con otros partidos de izquierda, que ellos también nos dicen qué es lo que están haciendo, están creciendo, y le decimos, no tenemos una receta para exportarla. Nosotros lo que hacemos es que nos encontramos y miramos al espejo en su realidad y decimos, ahora tenemos que cambiar nosotros también. Y la izquierda tiene que cambiar también, pero reservando y guardando su alma, no entregándose, no entregándose a los medios, no entregándose para ablandar su retórica, para ablandarse, porque la gente muchas veces supera nuestra retórica, nos supera, y eso es sano, es bueno para nosotros, nos ayuda para no meternos en un juego político en el cual nos podrían obligar a meternos. Y nosotros podríamos empezar a comportarnos en una manera diferente, como un partido tradicional del sistema político. Pero estamos en una fase donde el cambio no es necesario para la sociedad, el cambio no es necesario para Europa, pero el cambio es necesario para Syriza también. Muchas gracias.